donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Andalucía, ahora 6 de la tarde, 5 minutos. Continuamos en este programa, como os decía al principio, muy condicionado por los efectos de esta borrasca Leonardo que ha puesto chorreando a toda Andalucía, que ha despeinado también a gran parte de nuestra comunidad. Pero hay mucha gente trabajando para evitar males mayores. Hay más de 3.500 personas desalojadas en las distintas provincias de Andalucía, muchos de ellos, la gran mayoría, en la provincia de Cádiz, y hay muchas personas aisladas. Y para ello se está trabajando Cruz Roja. Miguel Domingo, su portavoz, el portavoz de Cruz Roja en Andalucía, nos ha estado contando para estas personas desalojadas, también para las personas sin hogar, que están en la calle y que por tanto se exponen con mucha más crudeza a todo lo que está pasando, a los latigazos de esta borrasca, de estas borrascas, porque estamos hablando de un tren de borrascas, aunque ahora la que está con nosotros es Leonardo. Miguel, ¿alguna manera que tengamos de ayudaros, los ciudadanos, a los voluntarios y a los profesionales de Cruz Roja? Bueno, a nosotros, a todos los equipos, nosotros estamos en coordinación con el 112, con todos los... Yo creo que en estos momentos es cuando se ve la importancia de la coordinación entre los operativos y entre los agentes, y también la implicación de la ciudadanía. Es fundamental aprender y prepararnos para las emergencias, prevenirlas y estar listos desde algo tan, tan sencillo como pueden ser unos primeros auxilios, que podemos pensar, bueno, en una situación como esta pues también son importantes los primeros auxilios, a, bueno, pues tener un plan, saber que si estamos en una zona que puede ser inundable, estar preparados. Hace un año, hace un tiempo, veíamos con un poco de sorpresa cuando se hablaba de las mochilas y los kits de emergencia, que podía sonar alarmista, pero que en realidad lo importante de todo esto es no tomárselo con alarmismo, es tomarlo con naturalidad, con sencillez, con sabiendo que estas emergencias están ocurriendo, que cada vez, pues como vemos, son más graves. Hemos estado viendo no solo las inundaciones que se han repetido durante este mes, sino los incendios del verano y, bueno, y otras muchísimas más graves como la Dana. Y es cuestión de tener algunos elementos preparados. Antes estaba hablando aquí con los compañeros de la importancia precisamente de tener en esa mochila una radio, una pequeña radio. Unas pilas también para el transistor, para la radio. Ya que estamos en el medio, pues destacar esa importancia de la radio y también en esa cultura de estar preparado ante las emergencias, el saber informarse, el escuchar la radio, escuchar los medios, el periodismo, la importancia del periodismo en estos días y la fuente fiable de autoridades, de administraciones. Sí, porque también hay mucho bulo en las redes sociales y hay que ir a las fuentes efectivamente oficiales, a los medios de comunicación contrastados. Y no a cualquier bulo que pueda surgir en las redes. Y a mí me gustaría, Javier, hacer hincapié en un asunto con relación a lo que él nos estaba contando hace un momento, de todos los albergues y de todo lo demás, de todo lo que están poniendo a disposición, que siempre lo hacen. Me gustaría hacer un poco de hincapié en esa prealerta de equipos de respuesta básica, sí, a esos voluntarios locales perfectamente formados para intervenir de manera rápida, cercana y eficaz, que a veces se nos olvidan que están ahí y con todo el esfuerzo y el trabajo que realizan, ¿verdad? Además, esa figura es esencial también en Cruz Roja y se ha ido destacando en los últimos años porque son, pues, personas voluntarias que están en un pequeño pueblo donde posiblemente una ayuda de grandes dimensiones va a tardar en llegar o puede tardar en llegar porque los accesos o porque se queda incomunicado. Claro. Y los propios vecinos del pueblo los que se ponen ese chaleco de Cruz Roja, en este caso, se han formado, se han preparado, tienen los materiales y desde la propia localidad, en catástrofes ya pueden ser más pequeñas o más grandes, que a veces pues hay catástrofes un poco más pequeñas, intervienen y esa primera ayuda, luego llegará una ayuda mayor, ¿no? Si es necesario, pero esa primera ayuda en esos primeros momentos es clave porque puede salvar vidas. Entonces, absolutamente. Hay 41 equipos de respuesta básica que ha ido creciendo en los últimos años y en el que, pues esos son nuestros vecinos y vecinas que se ponen el chaleco en el momento en el que suena un poco de la emergencia y se ponen a disposición de, pues, de las administraciones, de los vecinos. Hace un momento estaba viendo una foto que me mandaba un compañero de Loja de voluntarios con el chaleco de Cruz Roja ayudando a unos vecinos a colocar muebles porque había riesgo de inundación. Pues esas labores que podemos hacer cualquiera de nosotros, que es ayudar al vecino, es ayudar a las personas que tenemos cerca. Y eso también forma parte de esa cultura de la preparación, ¿no? De estar listos desde el propio barrio y desde las propias ciudades. Cuando vienen maldadas es una garantía que esté ahí Cruz Roja y siempre estáis. Miguel Domingo, portavoz de Cruz Roja en Andalucía, gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Andalucía. Ahora te dejamos, que sabemos que tienes mucho jaleo, que están tus compañeros reclamándote desde distintos puntos de Andalucía. Muchas gracias. Y un abrazo para todos ellos, para los compañeros, los voluntarios, las voluntarias de Cruz Roja, que son un bálsamo en momentos como estos para muchísima gente. Gracias, Miguel. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hablaba Miguel Bernardo, y por eso está también Bernardo Ruiz con nosotros hoy esta tarde en la radio, porque la mayoría de los lugares afectados son pueblos, Bernardo. Y a modo de titular, que quiero que nos lo cuentes un poquito más tarde, porque tenemos que ir a Granada, donde nos está esperando Jesús Reina, pero a modo de titular, ¿por qué se están viendo afectados tantos pueblos, por ejemplo, de colonos, Bernardo? Los pueblos de colonización agrícola que se construyeron entre las décadas de 1940 y 1970 para responder a la demanda de tierras por parte de colonos, de agrícolas, de agricultores que habían de alguna manera abandonado sus tierras de origen y se construyeron en los cauces de los ríos. Y lógicamente, pues, de la misma forma que acudieron al reclamo de las tierras fértiles de los valles, hoy esos mismos valles, hoy esos mismos ríos están siendo su principal inconveniente, ¿no? Y dos apuntes muy rápidos, Javier. 376 litros ya desde la medianoche en Aracena. En Grazalema. Ah, en Grazalema. Se han recogido 90 desde las 4 de la tarde en apenas 2 horas. Y la estación meteorológica de Sierra Luna en Cádiz supera ya los 200 litros desde la medianoche. 214 litros para ser exacto. Es una barbaridad, una burrada, podéis llamarlo como queráis, pero son cantidades que verdaderamente dan miedo. Ahora que citabas a Aracena, Bernardo, te contaba antes lo de Hiera de la Sierra, estuve también en Aracena y has dicho, las montañas son huecas. Estuve viendo la Gruta de las Maravillas y efectivamente lo que hay debajo de esa montaña, debajo del castillo de Aracena, esa Gruta de las Maravillas, son ríos subterráneos. Y esos ríos subterráneos son los que ahora están desbordados también, pero dentro de las montañas de Grazalema, para que lo veamos un poquito más claro. Esos ríos son los que están saliendo por cualquier poro, no de la tierra de la montaña, sino ya también de la casa, de las casas de los vecinos de Grazalema. Esa es la situación real que se está dando en una tarde como la de hoy, miércoles, en distintos puntos de Andalucía, especialmente en concreto en la Sierra de Grazalema, en Cádiz. Vamos a Granada, a ver cuál es la situación en estos momentos en Granada, cuál es la última hora en la capital granadina y en la provincia granadina en su conjunto. Jesús Reina, ¿qué nos puedes contar? Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, compañero. Nivel rojo en el río Genil. La cuenca del río Genil es la que está en estos momentos en verdadero peligro de desbordamiento, donde todavía no se ha producido el desbordamiento, porque he de decir que, por ejemplo, la localidad de Huetortájar o la localidad de Loja, dos poblaciones verdaderamente importantes, pues tienen el río Genil desbordado. Y además desbordado, he visto unas imágenes auténticamente espectaculares, imágenes aéreas de Huetortájar y el río Genil, allí parece la manga del Mar Menor. No exagero, de verdad, señoras y señores, no exagero. El río Genil ha inundado los campos agrícolas de Huetortájar, capital del espárrago, como seguramente muchos de ustedes saben. Aquí, cuando llega el río Genil a Granada, trae ya el agua que está echando el pantano del Kéntar, la presa de Canales, la presa de Calicasa, los ríos Darro, Monachil, Dílar. O sea que nosotros dejamos pasar al Genil, que llega a la Vega y llega en unas condiciones ya de verdadero cauce, prácticamente desbordante, desbordado, desbordante. Pero es que a continuación, durante toda la Vega, el río Genil va acumulando todo el agua de todos los arroyos que vienen de la serranía subbética, es decir, las que nos separan de la provincia de Córdoba. Ni que decir tiene que cuando llega, por ejemplo, a Huetortájar y a Loja, pues el río Genil, yo no sé cuál es la palabra adecuada, desbordado o que literalmente ha explotado, porque en fin, es cuestión de ponernos en contacto con los responsables municipales de Huetortaja y que nos lo expliquen personalmente. Allí en Loja, el río Genil ya se mete en un barranco, llega al pantano de Innájar, en la frontera con Córdoba, y el pantano de Innájar sirve de presa que lo está reteniendo y que está evitando que las inundaciones sigan más adelante. Pero bueno, tenemos problemas, como digo, en Huetortájar. Sobre todo en Huetortájar, ¿no? En Loja, en lugares como en Pinos Puente, Fuente Vaquero, Chauchina, Valderrubio, Brácana, Villanueva Mesía, Huetortájar, Tocón, Moclín, Benalúa de la Villa. Benalúa no está en la orilla del Genil, pero tiene un río que se llama el río de las Juntas, que también se ha desbordado y que también se ha colado en un montón de casas. En definitiva, ahora mismo, la cuenca del Genil, en la parte de la Vega, en nivel rojo por riesgo de desbordamiento. Más que riesgo, porque la realidad ya es esa. Claro, ya, y además el problema de Huetortájar es que, además del río Genil, que se ha desbordado, la acequia del Pino, que es otro de los cauces que recorre el casco urbano, ha reventado literalmente. Exactamente, entonces, sí, pero no solamente esa, es que allí en Huetortájar hay una cantidad importantísima de acequias y de regadío de los campos. Es uno de los campos más feraces que tenemos en Andalucía. Realmente es la Vega hortofrutícola de Granada y el sitio afamado por su alcachofa, por sus cebollas, por su hortaliza, sobre todo por el espárrago, ¿no? Pero es un sitio que realmente es una despensa agrícola andaluza y está totalmente inundada. Claro, anegada. Además, desde la autovía, uno de los parajes más bonitos, la acequia del Cacín, que se abraza al río Genil precisamente y que nutre de agua a la huerta de Granada, perdón, ahora mismo están totalmente desbordados todas las acequias, es decir, que están no... Están llegando también... Y todo ese campo bajo arroyos, el agua, claro. Claro, todo, claro. Todos los arroyos desde la Serranía de Alhama por el sur también están llegando. Esto llegará más tarde, claro. Pero habrá que después evaluar los daños que esto va a provocar, no solo en las infraestructuras, que lo estamos viendo, los boquetes en las carreteras, bueno, ya por no hablar del tráfico ferroviario y todo eso, los daños en las viviendas de los vecinos afectados y también los daños en el campo. Lo vamos a ver en lugares como este, ¿no? Como Huetortájar, como todo esa tierra que están, bueno, pues que nos ha dado tantos frutos durante muchos años. Y Javier, también otro de los problemas será evaluar los daños en los yacimientos arqueológicos, porque por ejemplo cerca de Huetortájar está la villa romana de Salar. De Salar, efectivamente. Bueno, pero está bien protegida, que sepamos, está bien protegida, ¿eh? Sí, pero es uno de los tesoros de incalculable valor de la Vega de Granada. Y la villa romana, lógicamente, pues está al aire libre. Entonces está protegida, pero está amenazada precisamente por esas acequias, por esos cauces de río y de arroyo. Será otro de los asuntos a tratar en los próximos días, evaluar los posibles daños. Tengo un testimonio del alcalde de Huetortájar, Fernando Delgado. Lo escuchamos, venga. Vamos. Huetortájar parece un pantano. Estamos llenos de agua por todos sitios. Genil está a tope, está pegando ya contra el puente. Está toda la Vega inundada, la circunvalación, sótanos, en algunos comercios, ahí por la carretera de Villanueva. Es que hay agua por todos sitios. Canal Sur Televisión lo va a ofrecer esta tarde. Pues mucho cuidadito, mucha prudencia a todos los vecinos, los habitantes, esa tierra fértil de Huetortájar, esa tierra que ahora se encuentra bajo las aguas de Leonardo y de este tren de borrascas. Gracias, Jesús Reina, información. Venga. Desde Granada, desde tierra granadina. Suerte y buena tarde y buena noche a todos. Vamos a conocer en qué momento está Leonardo y sobre todo qué nos queda por conocer de Leonardo, porque nos lo va a contar un experto, es el CEO de Andalmed. El otro día, hace tan solo unos días, hablábamos con él, ya le pedíamos opinión experta sobre la situación meteorológica en Andalucía. Andalmed es una página en la que os podéis informar al segundo sobre lo que está pasando. Su CEO, su responsable, es Juan Antonio Carazo. Juan Antonio, bienvenido de nuevo a Canal Sur Radio, Andalucía Ahora. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, por decir algo. Sí, por decir algo, ¿cómo se está comportando Leonardo, Juan Antonio, y cuánto nos queda del azote de esta borrasca tan traicionera y que tantos problemas está causando? Bueno, pues Leonardo todavía se encuentra en su primera fase, por así decirlo. Casi todas las borrascas siempre tienen su frente cálido, después su frente frío, y aún nos afecta el frente cálido que entró de ayer por la noche y que actualmente está atravesando con ese famoso río de humedad que realimenta esa nubosidad y esas precipitaciones, se encuentra sobre la vertical de Andalucía. En las próximas horas, este frente cálido con precipitaciones se va a ir desplazando lentamente hacia Sierra Morena y principalmente hacia Extremadura y Castilla-La Mancha. Y en ese giro hacia el norte, mañana, durante la mañana, nos enviará el segundo frente, que es el frente frío. Un frente que va a pasar relativamente deprisa, no va a dejar problemas como el de hoy por lluvia persistente. Y una vez que pase ese frente, a media tarde ya por casi toda Andalucía, tendremos una buena mejoría del tiempo en casi toda la comunidad. O sea que para mañana, por la tarde-noche y ya mirando hacia el viernes, se podría notar una mejoría en la situación meteorológica. Efectivamente, va a haber mejoría porque las lluvias ya van a dejar de ser persistentes y una vez que pasen los dos frentes, tanto el de hoy como el de mañana por la mañana, lo que nos va a quedar en la jornada del viernes son los típicos chubascos que se denominan postfrontales, que vienen detrás de los frentes, y son los típicos chubascos que no caen en todos los sitios, pero sí es cierto que donde caen, pues caen con virulencia, incluso con granizo, como hace un par de días. Y sí es cierto que de cara al sábado no le podemos perder la vista, por supuesto, porque vamos a tener la formación de una baja secundaria que va a dejar de nuevo muchísima precipitación en toda Andalucía. Así que esto el todavía no ha terminado. El sábado vuelven las lluvias. Y Leonardo, en lo que queda de tarde-noche, Juan Antonio, en lo que queda de jornada del miércoles y esta madrugada del jueves, ¿dónde puede azotar con más fuerza, Leonardo? Bueno, Leonardo principalmente va a seguir azotando las zonas en las que ya ha afectado esta mañana. Es decir, principalmente la provincia de Cádiz, en su tramo orográfico, principalmente la Sierra de Grazalema y en el área del Estrecho, Serranía de Ronda, gran parte de la subbética cordobesa, provincia de Granada, en especial las zonas altas, y en la provincia de Jaén, igualmente las zonas más altas. ¿Por qué? Porque es donde chocan directamente estos vientos del oeste con esa orografía y es donde se quedan ancladas las precipitaciones principalmente. Pero como hemos dicho, durante la noche, antes de terminar el día, este frente ya estará prácticamente atravesando Sierra Morena en dirección norte, es decir, hacia Extremadura y Castilla-La Mancha. Juan Antonio Carazo, CEO de Andalmet, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis y por la información tan clara y puntual que siempre dais. Muy amable, un abrazo a todos. Bueno, Mariló, Bernardo, por lo menos hay una pequeña... Yo por agarrarme a una buena noticia, que mañana por la tarde-noche puede haber... Tira y el viernes... sí, un paréntesis, un pequeño sí. Oasis, porque nos ha dicho Juan Antonio que el sábado vuelven las lluvias con fuerza, pero ajá, parece que sí. Entre el jueves y el viernes podemos tener un respirito. Y la mejor noticia es que se ha actuado con prevención. Sí. Que los sin datos duda. De precipitación son inauditos, Javier. Y sí. Hasta el momento apenas estamos hablando... ni tan siquiera de daños materiales. Es decir, que hasta cierto punto es una fantástica noticia que con 400, que con 300, que con 200 litros en apenas 16 horas, que son datos demoledores, estemos hablando única y exclusivamente de carreteras cortadas, de inundaciones y de miedo más allá de daños personales, que eran el verdadero temor. Es decir, hay que felicitarse por la prevención y por cómo se ha actuado. Sí, y que cuando llega esa agua que está cayendo, esas precipitaciones que están cayendo ahora, sobre todo en zonas de sierra y de montaña, lleguen, bajen por los ríos y lleguen a la Vega y a las riberas, por el caso del Guadalete, por ejemplo, pues ojalá, como se ha desalojado también a toda la gente de ahí, esperamos que tampoco haya mayores daños desde el punto de vista, sobre todo los daños personales, como bien indicabas, Bernardo. Así es. Ojalá. Bueno, estamos recorriendo Andalucía desde las 5 de la tarde. Hemos pasado por varios puntos de Cádiz, por Jaén, por Granada, por Málaga, por la Serranía de Ronda. Vamos a Córdoba, donde la subbética en Córdoba también está reclamando nuestra atención. Vamos a conocer cuál es la última hora desde la provincia cordobesa. Javier Barón, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, pues sí, nosotros acabamos de llegar hace escasamente 10 minutos de Alcolea, que es una ajá. de las zonas que más peligro corre de sufrir inundaciones aquí en la capital. Y hasta el punto que acabamos de llegar que me acabo de quitar los zapatos porque me lo he traído la borrasca encima en el calzado, porque me he puesto bastante vamos, que traes los pies chorreando, Javi. Un poco más o menos. Y sí, antes de venirnos... Pues ya hemos visto a la policía local preparándose para cortar algunos de los accesos a esta barriada y hemos visto también cómo el agua subía muchísimo en comparación con lo que vimos ayer y esta mañana, hasta el punto de que hemos dicho, vamos a volvernos a la delegación a ver si es que la cosa va peor y no podemos volver. Y bueno, hasta allí hemos estado haciendo un seguimiento de lo que estaba haciendo la policía local, y en principio lo que estaba haciendo sobre todo era informando a los vecinos, porque tienen que hacer, antes de, en este tipo de situaciones, van llamando puerta por puerta a ver quién está o quién no está, para en caso de que haya que desalojar puedan hacer un recuento. Y hemos asistido a una escena como esta. Quería coger los datos, ¿vale? Me deja el DNI y me da ahora el número de teléfono, ¿vale? Pues eso era lo que estaban haciendo, con unos y con otros. Ya se escuchaba ahí cómo estaba jarreando, porque la verdad es que llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, o nunca peor dicho, ¿no? Porque estamos aquí, que nos está saliendo el agua por las orejas un poco. De hecho, hemos visto bastantes pozos en esa zona de Alcolea que se rebosaban por la tapadera, por los lados, el río que iba así como muy lentamente y amenazando. Y hemos estado también con un vecino que, bueno, que ha ido a echarle a comer a las gallinas y se ha encontrado un poco con la situación. Le escuchamos. Bien, bien. Sí, está todo bien. No, no hay ningún todavía peligro de nada. Bueno, han llegado de que tenemos que tener precaución de río y el arroyo, nada más. Porque no hay peligro todavía ni nada. Yo vengo a darle la vuelta aquí a la gallina nada más. Bueno, parece que de momento no había peligro, pero nosotros allí, una vez que nos estábamos volviendo, que fue como media hora más tarde de que estuviéramos con este hombre, hemos visto que las próximas horas, sobre todo si sigue lloviendo de esta manera y no cesa, el río va a subir, porque esta es una zona que casi siempre sube, es la parte de, especialmente una calle que le llaman calle de la Barca, que casi siempre llega un poco a los vecinos, y los vecinos normalmente pues tienen que desalojar. De hecho, estaba allí ya una carpa con la policía local informando a los vecinos de cómo tenían que actuar en caso de que subiera un poco más, y bueno, todavía expectante. Sí, es verdad que en otras zonas de Córdoba, pues en Priego y en Baena, los bomberos han tenido que desalojar 14 viviendas y 4 personas han tenido que ser evacuadas en Fuente Tójar. Pues esta es la situación en Córdoba. Gracias, Javi Barón. Lo hemos oído en Alcolea, fijándose especialmente las autoridades en Alcolea, en Villafranca, en El Higuerón y Majaneque, que son barriadas de la capital. En Huelva, que pasaremos después, también ha habido momentos complicados en Ayamonte, en Peguerillas, en Sanlúcar del Guadiana, en El Portil, en Sevilla también hay que estar pendientes de Lora del Río, Aznalcóllar, Cantillana, en fin. Mucha agua por muchos sitios, por todos sitios prácticamente, y mucho trabajo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los voluntarios, para los cuerpos de policía local, para Protección Civil, para Cruz Roja. Afortunadamente, de momento, y que sepamos, el temporal, por muy fiero que sea, afortunadamente solo deja un herido leve. En Ubrique, el propietario, el inquilino de una vivienda en la que ha caído una roca de grandes dimensiones, pero un herido cuyo estado no reviste peligro. Y os hemos también abierto las líneas, las de este programa, como hacemos todos los días, 670-940-200, para que nos enviáis vuestros mensajes, para que nos contéis cómo estáis capeando el temporal, cómo estáis haciendo frente a esta borrasca Leonardo, y ya tenemos algunos de vuestros mensajes. Vamos a escucharlos en el 670-940-200. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200, 670-940-200. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey.

no hemos preparado y somos conscientes de lo que venía. Venga, vamos, ánimo Andalucía. Ánimo, ánimo, gracias por tu mensaje, querido. Muy bien, ¿y qué razón tiene? Además, de verdad, y por es cierto, el trabajo de prevención que se ha hecho, que es el que estamos diciendo que ha evitado que tengamos víctimas. Por cierto, antes hablaba Javier, con Javi Barón, sobre la situación en Alcolea, que es una barriada de Córdoba capital. Se han registrado en la estación meteorológica de la red Meteoclimatis de Alcolea 61 litros desde la medianoche, es decir, no es una cifra especialmente alta, son 61 litros, pero la principal peculiaridad es el cauce del río Guadalquivir, que es el que amenaza a esta barriada de Córdoba capital, y no las precipitaciones, que son considerables, pero no están desbordando las previsiones iniciales. Vamos a escuchar algún mensaje más antes de saludar a nuestro próximo invitado. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues el temporal capeándolo aquí en el kiosco vendiendo cupón, bueno, intentando vender, porque nadie ha salido, evidentemente. A nosotros las instrucciones que nos han dado es, en principio, quedarnos, pero claro, con precaución. Ha priorizado la empresa los compañeros que están en la calle, para que si quieren se fueran. Y nosotros lo de los kioscos, hombre, con precaución pues estar, pero ya digo, con precaución y hombre, a ver si viene ya un poquito de respiro, ¿eh? Estamos en Jaén. Un abrazo para Jaén y para todos esos vendedores y vendedoras de la 11 repartidos por toda Andalucía. Hoy obviamente es raro que alguien vaya a la calle a comprar un cupón porque, en fin, ¿para qué vamos a dar más explicaciones? Es obvio, ¿no? Así que nada, ánimo para vosotros y yo creo que si os podéis ir para casa cuanto antes, mejor, cuanto antes mejor. Quiero aprovechar para saludar 6 de la tarde, 36 minutos a un hombre que también nos puede ayudar a entender desde el punto de vista de la ciencia, esto todavía un poco mejor. Él es Juan Antonio Morales, es geólogo, es catedrático de la Universidad de Huelva, es especialista, por ejemplo, en el comportamiento de los ríos, en lo que sucede en el litoral. Hablábamos con él recientemente, hace unos días, por lo que pasó en Matalascañas. Juan Antonio Morales, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, por decir algo, porque la tarde está desapacible. La tarde, desde luego, es para temerla, porque se están produciendo además muchos desbordamientos en los ríos. No sé cómo está afectando al litoral también, Juan Antonio, esta situación, esta borrasca o este tren de borrascas. ¿Qué es lo que sabes al respecto? Pues el litoral está complicado porque, cuando llega una borrasca no solamente llueve mucho, que es lo que está ocurriendo, sino que también hay viento, y el viento llega normalmente de componente sur y afecta, genera gran oleaje y ataca mucho a las playas, que es lo que viene sucediendo tras cada uno de estos temporales que nos está afectando. Y bueno, y ahora este ha venido especialmente con mucha lluvia, y bueno, Andalucía tiene la característica de que, sobre todo en la parte mediterránea, desde Cádiz hasta Almería, pues es un sistema montañoso, tenemos aquí la cordillera Bética, los ríos son de muy corto recorrido y discurren por un cauce rocoso que no absorbe nada de agua. Uh-huh. Y los ríos tienen una respuesta rapidísima. En la vertiente atlántica, los ríos Tinto y El Piedras, Guadalete, pues le tenemos que sumar que llegan a unos sistemas de estuario donde hay mareas, y si coincide la riada con la marea alta, pues tenemos lo que se llaman inundaciones fluviomarinas y se pone la cosa complicada. Y eso es lo que estamos teniendo, de hecho. Sí, no sé, Bernardo, sí, Mariló. Sí, le estaba escuchando y estábamos hablando de los ríos. Ahí tenemos el Guadiana, que parece que está inminente de desbordamiento. Hablábamos del Guadalquivir, que en la zona de Córdoba estaba un poco pues como al borde de un ataque de nervio. En Sanlúcar, preparada para una crecida histórica del Guadiana también. Y estábamos hablando hace un momento de las playas, que le estábamos recordando, lo de Matalascañas, y resulta que la playa del Portí pues a punto también de nieve. Entonces, sí, en Huelva están todas. Todas las que tienen urbanizaciones. Claro. Está el Portil, la Antilla, Mazagón, la zona de Casas de Bonares está tremenda. Y por supuesto Matalascañas. Lo que pasa es que Matalascañas ha adquirido notoriedad y ha eclipsado a todas las demás, pero vamos, que Playa Central en Isla Cristina también. Y bueno, está la cosa complicada, está la cosa complicada. Todo es lo mismo. Igual, los ríos grandes, evidentemente, los ríos grandes, lo que pasa es que están regulados, están represados, y toda el agua que pueda quedarse en los embalses, pues alivia, digamos, las crecidas, pero si los embalses sueltan agua, pues toda, al contrario, lo empeoran. Y ahora, si Alqueva suelta, pues sí, corremos riesgo de, o la presa de Alcalá, pues corremos riesgo de también desbordamiento de la parte baja de Guadiana y Guadalquivir. Claro, es que la clave es que los ríos importantes de las diferentes cuencas están represados y son fundamentales, ¿no?, ese represamiento, pero los cauces de los ríos pequeños, sobre todo los arroyos, las acequias, además habitualmente se construyen muy cerca para aprovecharse de, precisamente, de que las tierras sean especialmente fértiles. Y claro, las personas que edifican junto a estos cauces consideran, pues, que no disponen del suficiente peligro, no entrañan el suficiente peligro, porque habitualmente están secos, ¿no?, o con poco caudal. Y en semanas como la de hoy, el problema es que, claro, el río, por pequeño que sea, busca su cauce natural. El río, como dice un amigo mío, pide sus escrituras. De vez en cuando aparece, reaparece pidiendo sus escrituras. Claro, entonces es el problema que está surgiendo, porque las precipitaciones, con independencia de la Sierra de Grazalema, que están siendo absolutamente demenciales, en el resto de Andalucía están siendo copiosas, pero son registros de 70, 80, 60 litros. Son registros relativamente normales para una jornada muy copiosa en cuanto a lluvia, pero no deberían generar esta incidencia. ¿Quiénes están generando esta incidencia? Los ríos de las cuencas, que no suelen ser caudalosos y que a día de hoy se están desbordando. Y que además se están nutriendo de que los cauces de los arroyos cada día son más delgados, más enjutos, menos anchos, y al final están generando serios problemas. Sí, sí, el mismo caso que pasó en la Dana de Valencia. Claro. Lo que pasa es que los geólogos en este caso, pues venimos desde hace más de 30 años haciendo lo que se llaman mapas de riesgo de inundación. Y entonces establecemos zonas inundables cada 5 años, cada 10, cada 15, cada 20, cada 500. Y esos mapas de riesgo de inundación, pues a la hora de edificar no se están teniendo en cuenta. Y eso fue una de las causas, por ejemplo, en la Dana, que hubiera tanta zona urbana inundada, porque el 30% de las construcciones que se inundaron se habían hecho después de la existencia de los mapas de riesgo de inundación. Y aquí en Andalucía, pues, básicamente pasa lo mismo en muchos cauces. Los cauces son efímeros, como bien decía el compañero, son efímeros, casi nunca llevan agua, pero cuando llevan pueden llevar agua fuerte, porque además discurre con mucha fuerza. En Huelva no, afortunadamente, porque la zona de desembocadura es una zona llana, y los ríos Tinto, Diel, Piedras discurren como son ácidos, discurren en zonas que no tienen poblaciones cerca. Pero el resto de los ríos andaluces, pues sí tienen poblaciones y edificaciones cerca de los cauces, y no han respetado esa reflexión es muy importante. No se respeta el no construir en zonas inundables, y claro, pasa lo que pasa. Juan Antonio Morales, geólogo, catedrático de la Universidad de Huelva, gracias como siempre por tu opinión experta. Un saludo desde la radio. Oye, un saludo, un inciso más. Sí, Juan Antonio. Muy rápidamente. Un inciso más. Yo quisiera destacar la importancia de la geología en estos casos, porque si no fuera por estos estudios geológicos, no se conocerían estas zonas inundables. Y en este caso, pues, es muy importante que aprovechar ese conocimiento geológico. Sí, y ahora lo que hace falta es que, además de conocerlo, es que se os haga caso y se respeten esos estudios geológicos, evidentemente. Gracias, un abrazo, Juan Antonio, gracias. Vamos rápidamente, hemos hablado hace unos minutos de Huétor-Tájar, de una situación complicada en Huétor-Tájar. Allí está un invitado, nos está esperando el presidente del Club Deportivo Huétor-Tájar, que se llama Luis Daza. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cuál es el escenario ahora mismo en Huétor-Tájar? Porque hemos escuchado al alcalde decir que aquello, bueno, pues que se os ha llenado de agua hasta las trancas, digamos. Esto está todo inundado, está todo Huétor-Tájar inundado, ahora mismo diluvia sobre Huétor-Tájar. El río ha saltado para dentro del pueblo, que nunca había saltado en la vida, ha saltado para dentro el genil. Y bueno, nosotros como club, pues, el campo todo parecía un río entero, una piscina de lleno de agua entero, de lodo, de y no sé lo que pasará. Pabellón, piscina, las pistas polideportivas, todo, todo anegado. Luis, estáis todos a salvo, no hay ningún problema de daños, de heridos, de alguien, no sé si hay personas aisladas en estos momentos en el pueblo. No, aislado no hay nadie, solamente tenemos los bomberos, está aquí la UME también trabajando, hay muchísimas lo que es cocheras de casas de vivienda, la gente en casas bajas pues están sacándola, y lo que es cocheras y todo pues está todo negado. Al nivel del río pues hace que lo que tenemos sótanos, semisótanos y cosas de esas pues está todo inundado, todo. Bernardo, tú decías antes, conoces bien también, es bueno que no conoces bien tú de Andalucía, conoces bien esa zona de Huetortájar, por supuesto. Sí, Luis, los tepes del césped artificial se han levantado, ¿habéis podido comprobar en qué estado se encuentran? Sí, tiene una vaga muy grande, se han abombado dentro del agua debajo y se han hinchado para arriba, como dos pelotas, como una montaña parecía, claro, el césped. Se ha arrasado totalmente entonces la instalación deportiva. Sí, el césped ha entrado todo el agua debajo y ahí han salido unas vagas, pues ya ves, la vaga tenía 1,5 metros, 2 metros de alta, la vaga. O sea, una pompa de aire y agua lo que le ha entrado al césped por debajo. Se habrá despegado todo, entonces está todo pegado con su... pues estará todo despegado seguro. Cuando ya pase todo esto, pues valoraremos lo que pasará con el césped. Supongo, Luis, que la zona del Parque de los Patos está totalmente inundada, ¿no? Bueno... Sí, es la primera vez en la historia de que hace 10 minutos el río ha saltado para este lado del pueblo. Siempre se ha ido para La Vega, digamos para La Vega, para Los Espárragos, hasta el pueblo vecino de Venta Nueva, pero por primera vez en la historia el río acaba de saltar hace 15 minutos para dentro del pueblo. Y nos está entrando ya en todas las casas de... Uf. El río ha saltado para este lado. Eso no había pasado nunca en la vida, que el río saltara para este lado. Se están dando, Bernardo, Mariló, situaciones inéditas. Sí, decíamos, por ejemplo, Grazalema, 60 y tantos años, y además con otras infraestructuras, no se esperaba nunca más que ocurriera lo que estaba ocurriendo. Y ahora en Huetortájar, como nos dice Luis, es la primera vez que el río salta hacia adentro. Sí, porque además está escalando una pendiente, porque Huetortájar, el río, sí. La Vega está en zona llana, es zona inundable en caso de desbordamiento, pero el pueblo está en un pequeño montículo. Entonces, claro, el desbordamiento es tal que me cuesta imaginar Huetortájar inundada. Quizá el Parque de los Patos sí, lo imagino inundado, pero la zona del casco urbano es que no lo podría haber imaginado, sinceramente. Y conozco la zona y es que me está generando sorpresa y preocupación porque, Javier, es que ha escalado hacia arriba el agua. Sí. Es casi antinatura lo que está pasando. Como bien dices, tenemos La Vega, que es inmensa. La Vega es inmensa y el río, pues bueno, cuando viene se desborda un poco, se traga toda La Vega. Pero jamás en la vida había entrado para la zona de las casas que está entrando desde hace 15 minutos, el agua para adentro. Claro, jamás había pasado eso, jamás en la vida. Porque lógicamente se inunda Venta Nueva, que es una pedanía que está contigua precisamente a la autovía, el Cortijo de Tájar, que son zonas que habitualmente se inundan porque pertenecen a La Vega, no, y son zonas inundables en caso de precipitación elevada. Pero Huetortájar... Es que, Javier, sinceramente es... Eso es... Inaudito. Es cantidad de agua y rápida. Para que dé tiempo a subir de esa manera, si no, no se explica. Sí. Pues Luis, un abrazo. Yo tengo 43 años y jamás en la vida había visto el río saltar para adentro. Y hoy, por fuerte gracia, pues bueno, pues ha saltado para adentro. Para mover, no sé, comentar la noche, porque se prevé la noche larga. Luis, un abrazo desde la radio, desde Canal Sur, desde Andalucía ahora, y por favor, mucho cuidado, mucha precaución, no fiaros de las aguas que suelen ser traicioneras en este tipo de circunstancias. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, vamos a seguir muy pendientes, Javier, del temporal. Dime, Bernardo. Hay una imagen del Paseo de la Redonda de Huetortájar que es descorazonadora. No se distingue nada de pavimento, de asfalto, y no se distingue ninguna barandilla, las puertas de los locales totalmente inundadas. Es un río, Huetortájar. Situación muy compleja en este punto de Andalucía, en Huetortájar, en Granada, en Grazalema, como os hemos contado, en Jimena de la Frontera, también en el campo de Gibraltar, en Cádiz, en Jerez, sobre todo en la zona rural de Jerez, donde el río Guadalete lleva ya varios días desbordado. Lo estamos contando desde las 5 de la tarde en Andalucía. Ahora tenemos 52 carreteras cortadas en Andalucía, tenemos 3.500 personas desalojadas, tenemos parado prácticamente por completo el tráfico ferroviario. Estamos ahora capeando el temporal y eso es lo que os preguntamos también a todos vosotros y vosotras, a la familia de Andalucía. Ahora, ¿cómo estáis capeando este temporal? 670-940-200, ya sabéis que nos podéis mandar vuestros mensajes, vuestros audios de WhatsApp y vuestras notas de voz para contarnos cómo estáis pasando esta tarde, si os ha afectado y de qué manera el temporal, la borrasca Leonardo, y en los próximos minutos seguiremos escuchando esos mensajes que nos llegan al 670-940-200. Pero queremos, entre tanta agua, precisamente buscar un oasis, valga la redundancia si queréis, porque necesitamos a nuestras supernenas, que las tenemos ya por aquí sentadas y que vamos a estrenar hoy tertulia con ellas. A ver qué nos cuentan. Enseguida, la tertulia de Raquel, Rocío, Carmen, Mariló, las supernenas. Andalucía, ahora 6 de la tarde, 50 minutos. Raquel Moreno, en Entelequia Filosófica. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ha llegado a salvo, ¿no? A la Cartuja. Sí, sí. Además me había sobrepreparado porque yo estoy escuchando las noticias y tal. Le dije a Mariló, yo iba a venir con una pala por si acaso se desbordaba el río que vivo al lado. ¿Sabes? Yo ya estaba, pero no, he venido tranquilita, bien. No has tenido que coger la Zodiac. Nada. Ni una barquita, ni botas de agua, ni nada. En otro lugar donde está soplando mucho el viento y está lloviendo mucho, que es Cádiz, está nuestra querida Carmen Amores, que hoy está el día tan malo que no ha podido ni entregarnos su carta, la carta que nos entrega todos los miércoles, la carta de Amores. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, la carta ha volado. La carta ha volado, desde luego. Bueno, tú intenta buscarla, que nos la tienes que dar la semana que viene, ¿vale? Y después me llego a corto duro a buscarla. Eso. Y en Jerez, que tampoco están allí secos precisamente, nuestra querida Rocío Fontán. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes, nos de Dios a todos y a todas. Hoy a las supernenas, que Mariló Seco se une al grupo de las supernenas no también. No podía faltar, sí. Hombre, por favor. Vamos a ser cuatro, Y Bernardo y yo estamos aquí de comparsa, hay que decirlo de esta manera. Pero bueno, ¿cómo estáis viendo esto de lo relacionáis directamente, como dice mucha gente y muchos expertos, por supuesto, con el cambio climático? Hombre, yo creo que sí. ¿Quién está hablando? Yo me he metido por la cara. Yo digo, Raquel. Yo creo que sí, porque estamos disfrazados de Galicia. Nosotros no nos corresponde, está como estamos. O sea, esto no nos corresponde. Qué bien lo han hecho los morancos. No sé si habéis visto un vídeo de una señora que responde también un poco a los morancos haciendo la coña de que estamos en Galicia, señores, que está pasando una señora de Galicia diciendo... las borrascas van a poner a prueba quién de los andaluces son graciosos, que con sol todo el mundo gracioso, pero con borrasca a ver quién es el gracioso con ahora. Tantos días de lluvia se te quita la gracia. A ver, déjalo ahora. Que eso iba a decir que me la ha quitado, que una muchacha que me gusta mucho de Galicia, que hay un montón de memes acerca de eso. Hay que tener cuidado, pero escucha, yo me estoy hartando de reír los memes que hay en el Twitter. La verdad. Sí. Al Martín, pongo en la cara. Nosotros, hombre, siempre, ¿no? Claro, digo, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Hoy he visto yo un meme que estaba... Los astilleros de Navantia estaban construyendo el Arca de Noé. El Arca de Noé, me Exacto. encanta. Es uno de los memes que he visto. Dime, Carmen. Que dice Raquel que hay que coger el paraguas de Martínez Ares. Sí, el paraguas de Martínez Ares. Bueno, este es el que no hay que coger. No sé si habéis visto la comparsa de Martínez Ares, que sale ahí con un paraguas esquelético, que sí. Se ve que le ha dado el levante gordo ahí. ¿Sabe? Por la gente que tenga cuidado, no salga con ese paraguas porque va a servir para pa sacar ojo nomás, ¿sabe? En la comparsa de los humanos, ¿no? Que se llama este año la de Martínez Ares. Yo he visto además que le han dedicado un cuplé a Juan del Val, al ganador del premio Planeta, y él ha respondido de manera también muy simpática en las redes sociales. Por cierto, redes sociales. ¿Di qué ha dicho? Una barbaridad muy gorda, ¿eh? Pues vamos a ver, en la letra del cuplé dice que la novela no hay por dónde cogerla. Dice, la novela, en fin, ya se han pronunciado, yo no me la he leído. Vera, una historia de amor. Sí. Le falta la coma vocativa, Vera, sí, una historia de amor en la portada. Bueno, se pueden decir tantas cosas, pero que Juan del Val, que el hombre está muy aprovechable, que se le puede aprovechar para otras cosas, sí, en vez de para escribir novelas. Lo dice más claramente. Pero Martínez Ares lo dice, vosotras lo decís también. Esto no vale, porque mira, ya que estamos la de la supernena, yo digo esto eso. Esto es una cosificación de Juan del Val, también y lo me digo. Dicen que hay que ver lo que te gusta un negro, que es verdad. Pero, pero ¿qué ha contestado Luis del Val? Que es lo que quiero saber. Juan del Val. Luis está más tranquilo. Luis no se mete en eso. A Juan del Val le ha encantado que le hagan una letra, sí, en el falla, el afitado. Juan ha dicho que no está de acuerdo con la primera parte de la letra, es decir, con que la novela por dónde cogerla, pero que está totalmente de acuerdo con la segunda parte de la letra, que es que a él sí hay por dónde cogerla. Ya, la bata de cola, le van a coger a este. Mira tú que al final vemos a Martínez Ares con Juan del Val en Fear Day. Porque ya se han visto un poquito antes, ya se han dedicado a la letra, ya no, claro, es first, ya es second day, ya es la segunda cita de Martínez Ares con Juan del Val. Bueno, lo que tendremos que ver. Sí. Oye, ¿por qué no? Bueno, él tiene una relación abierta, o sea que sí, puede no tener problema. Juan del Val tiene una cita abierta con su mujer, o sea que no hay problema. No, mira tú que lo vemos, se conté y yo esto ya no me lo pierdo. Yo lo he dicho por decir, mira tú que te pasa. Y puede, o sea, verá. Lo dice él, que no lo digo yo, que eso lo dicen ellos. Escribieron incluso un libro acerca del tema, o sea que no hay problema. Las relaciones abiertas. Lo que ha aprendido Javier de como vocativa y todas esas cosas de que está hablando conmigo. Desde luego. Yo no tenía ni idea de lo que era una coma vocativa hasta que no empecé a recibir tus cartas, Carmen. Bien, tus de cartas nada. De amores. Lo que yo me pregunto, en esa relación, ¿Martínez Ares sería el unicornio? No sé, paso palabra. Lo del unicornio es... ¿El único que tiene cuerno, te refieres? No, es que el unicornio es como el tercero en el triángulo, esa persona que viene a completar la pareja. Claro, pero tú estás diciendo Juan del Val, su mujer, que se me ha ido ahora mismo el nombre. Nuria Roca. Y que sería Martínez Ares el tercero. El unicornio. Ahora, bueno, nos estamos desviando, por cierto. El cuerno del unicornio se está desviando del lugar por donde yo quería llevarlo. ¿Qué esperaba de la supernena? Efectivamente, es verdad. Bueno, decid lo que queráis. Mejor. Sí, yo creo que es mejor. Estábamos hablando del cambio climático, ¿eh? Fíjate, sí, no me serios. Y de que lo que habéis visto en las redes sociales con los memes y todo esto. Y os preguntaba... Bueno, ya sois conscientes, lo es toda España, de que se anuncia la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Y las tres tenéis una grandísima actividad en redes sociales. Bueno, no quiero hablar de Entelequía Filosófica, de Carmen Amores con decenas de miles de seguidores. ¿Qué os parece a vosotras que se corten las alas de las redes sociales para los menores de 16 años en España? Yo tengo que decir mucho. Perdón. No, yo. Venga. La que vaya. Venga. Yo tengo que decir Rocío, mucho. Yo soy, empezamos por Rocío, después Carmen y después Raquel. Yo soy madre sufridora. En mi casa hasta los 14 no se tiene móvil, hasta los 16 no se tiene redes sociales. Es una batalla titánica. No solo es con los niños que todos los días te dicen por qué me han tocado los padres aburridos y raritos, sino también con nuestro propio alrededor. Yo lo he hecho con un pacto con mi marido, simplemente porque pensamos que las redes era enfrentarle a muchos peligros, cánones de belleza imposible, bulimia, retos de adelgazamiento, dismorfia del selfie, bullying 24 horas, y que un niño de menos de 16 años, para mí, no está preparado. Yo dejo a todo el mundo que haga lo que quiera. Deja ahí tu opinión y ahora vamos a escuchar a Carmen y a Raquel. Carmen. Bueno, yo no soy madre y, por cierto, Raquel y Rocío tienen la misma voz. Estoy allá. Bueno. ¿No las diferencias? No. Vale, pues bueno, yo te las voy anunciando. Vale, gracias. Desde mi perspectiva de profesora opino un poco igual que Rocío, que puede generar mucha ansiedad, una comparación, una presión estética, una dopamina, a full, mucha sobreinformación. Y entonces pedirle a un niño de 13 años que gestione algoritmos que están diseñados especialmente para enganchar, es como darle un casino portátil y decirle, sé responsable. Que claro, por una parte lo veo muy fácil, pero por otro yo lo veo complicado. También es verdad que la prohibición no está educando al final, está aplazándolo, porque a los 16 van a entrar de golpe, sin herramientas, no están preparados realmente tampoco para eso, con esa sensación de ahora sí puedo hacerme con todo. Entonces es muy complicado tanto por una parte como por otra. También tenemos un poco de hipocresía tecnológica, ¿no? Porque vivimos hiperconectados y le decimos tú no, mientras nos ven scrollear compulsivamente en el sofá. Entonces, a ver qué hacemos. A ver cómo lo hacemos. Realmente. Es que esto tiene muchas puntadas. Podemos tener un acceso progresivo, más bien. A ver, Raquel, nos filosofa. Queda un minuto para las 7 de la tarde y después del boletín informativo de las 7 seguimos con vosotras. Pero venga, en 30 segundos, ¿qué nos puedes decir, Raquel, filósofa? Yo creo que hay que educar necesariamente y que aquí el peligro también es que cuando decimos prohibición, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Porque de eso no lo estamos hablando. ¿Sabe? Yo tengo mis dudas del cómo. Siempre, cada vez que se hace una prohibición, se crea más deseo y eso también hay que aprender a gestionarlo. Sí, yo creo que la prohibición no es mala en este caso, aunque prohibir siempre es una palabra que nos echa hacia atrás, pero es verdad que tiene que ir acompañada de otras medidas, de unas medidas de educación digital. Sí. Oye, no para los niños, también para los padres, ¿eh? Sí, sí, para, y a lo mejor nos hace también más falta a los adultos, que también andamos cansados, totalmente. Es que yo creo que somos todos unos maleducados digitales y de esos polvos, pues de aquellos polvos estos lodos. 7 de la tarde, las noticias de Andalucía, España y el resto del mundo, y enseguida volvemos, estamos de tertulia con las supernenas.